Ahí lo escuchamos a Jorge, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Gaby, muy buen día. Bueno, qué bueno escucharte. ¿Cómo está el tiempo por allá? Usted que está más alto. Sí, mira, acá está nublado y fresquito. Está ya sintiéndose un poco el fresco. Se viene el frescor, parece. Sí, pero la calle está silenciosa, limpia. Acá en la semana, en el Chagao, es toda una delicia. Claro que sí, para ir a recorrerlo, allá lugar lindo si los hay. Jorge, ¿qué tenés para contarnos en relación al barrio? ¿Qué ha sucedido en estos días? Mira, quería aprovechar la comunicación para resumir un poco las jornadas que hubo de la aventura interior acá en el Chagao. Sí. Fue una serie de jornadas donde el lema era el Chagao, origen de la aventura. Y bueno, puede por ahí el título parecer un poquito pretencioso, pero bueno, hay argumentaciones que de repente son así, ¿no? La jornada tuvo una característica de ser interdisciplinaria. Se abordó el tema desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del andinismo, desde el punto de vista del tango. La idea era un poco decir que todas las aventuras siempre comienzan en la mente o en el interior de las personas y luego se van reflejando exteriormente. Entonces cualquier desafío es tomado siempre como una aventura que uno se anima a subirse o no. Y para nosotros tuvo particularmente mucho éxito y fue muy lindo porque pudimos acceder a los dos colegios que hay acá en la zona. Hay dos colegios de los hermanos maristas, uno que está en la Villa del Senado, propiamente dicho, que es el Colegio Champañat, colegio que tiene unos 53 años, es de estos colegios denominado tipo de futura, donde básicamente se atiende a chicos carenciados, y el otro es el Colegio San José, que está frente al Dalvia, que es un colegio grande que también tiene hermanos maristas. Y en ambos casos pudimos presentar diapositivas y hacer intervenciones con alumnos. En el caso del Colegio San José, con chicos adolescentes de 14 a 16 años, y en el caso de la Escuela Champañat, acá en la Villa del Chagao, con los chicos de quinto y sexto grado. Fue muy muy linda la experiencia, y los chicos acá de la escuela también de la Villa del Chagao participaron activamente haciendo un trabajo de investigación sobre la flora y la fauna del lugar, lo cual también es muy bueno porque en la medida que uno conoce el lugar, genera la pertenencia y el cuidado y el mantenimiento. Así que mejor que un cartel o una pintada de cuidar el ambiente, sin duda la educación es como el pilar esencial para generar esos hábitos saludables, ¿no? Y bueno, estuvo también instituciones muy representativas, por ejemplo, estuvo el Cuerpo de Rescate de Montaña de la provincia, que eso pertenece a la Policía de Mendoza, estuvo presente el Club Andinista de Mendoza, como la institución, digamos, de montaña acá en Mendoza, estuvieron la gente de Mountain Bike, estuvo también la gente de la Universidad Nacional de Cuyo con un programa de senderismo, estuvo el municipio de Las Heras con un programa también de senderos turísticos, estuvo también el tango con un maestro relatando su experiencia y dando una clase, y después una milonga también hubo acá en un bar que se denomina Acueducto, y por supuesto todo muy lindo y realmente fue fueron dos jornadas intensas y sumamente productivas, que nos queda como un poco de síntesis que siempre cuando la gente participa de estas actividades genera nuevamente un valor plus de la zona al conocer más el lugar y poder de esa manera verlo de otro punto de vista, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto que decías, ¿no? Y el cuidado y la apropiación y defenderlo cuando ha sido muchas veces avasallado. Bueno, qué importante este conocimiento del propio lugar. Sí, nosotros ahí un poco con los vecinos ya adultos que estamos ahí trabajando en la zona, lo que vemos es que lamentablemente los gobiernos municipales y provinciales que van sucediéndose tienen un desconocimiento bastante importante del lugar, y bueno, vienen con normativas o con acciones que por ejemplo son a veces contraproducentes. Un caso ejemplificar, por ejemplo, es el asfalto de calles, que por ejemplo genera mayor velocidad cuando llueve del agua y inundaciones hacia la parte de abajo. Entonces, bueno, la idea de los vecinos es mantener la característica del lugar, respetar, digamos, los cauces aluvionales, y bueno, y parecía que los gobiernos cuando se postulan no tienen bastante conocimiento de la zona, ¿no? Totalmente, pareciera y en general no lo tienen. Entonces, bueno, qué importante esto de aprender, de conocer y de sí tener en los propios barrios las herramientas para defender los lugares y para conocer en más detalle como esto de la flora, de la fauna, de los lugares donde vivimos, ¿no? La milonga no podía faltar de su mano, Jorge. La milonga no podía faltar y estuvo relinda en un lugar que es precioso. En algún momento tienen que venirse al Chayao a tomar un té, un café, un mate, o simplemente a visitarnos. Hay un barcito que lo han recuperado en forma artesanal, que se llama Acueducto, que tiene documentos, fotos del histórico Acueducto del Chayao, uh-huh, obra de 1716, que llevó el agua limpia a la ciudad de Mendoza. Esta obra es catalogada como la obra de ingeniería más importante del virreinato del Río de la Plata. Bueno, tiene acá el origen, acá en el Chayao, de acá se lleva el agua limpia. Por eso decimos que en el Chayao no es que no haya agua, pues estamos luchando por el agua potable y la cloaca, pero no es que sea una zona seca, que no haya agua, sino que el agua está en propiedad de los capitalistas y está mal distribuida. Exacto. Vilas tiene su cascada, su lago, y ahora hay un emprendimiento que va a tener unas canchas de golf que consumen millones de litros para mantenernos césped, y bueno, los vecinos no tienen una red de agua potable y cloaca, es como antagónico, ¿no? Totalmente antagónico, vos lo has dicho. Bueno, por eso importante siempre seguir organizándose, juntándose, como ustedes lo vienen haciendo, y tener esa fuerza tanto para el reclamo como para cualquier manera en la que haya que defender los derechos. Por eso, qué importante estas jornadas. Sí, claro, totalmente así. Y es como una beta nueva de lucha que vamos, uh-huh, encontrando, que es la educación y la puesta en valor en los propios vecinos, porque hay muchas cosas que los pobladores podemos hacer, y no, digamos, de hecho, ya nos hemos acostumbrado que como los gobiernos no hacen nada, gran parte del desarrollo del Chayao es un poco iniciativa de los propios vecinos, y por un lado eso me agrada mucho, porque alguien que no conoce y mete mano hace daño. Entonces, bueno, mejor que los propios vecinos vayan decidiendo cómo quieren sus calles, cómo quieren su vegetación, cómo quieren vivir, ¿no? Totalmente, totalmente, una nueva modalidad. Bueno, Jorge, un placer escucharte, como siempre, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, enorme abrazo para vos y para los oyentes de la radio, y siempre agradecidos por la participación y la difusión o la expresión de lo que está pasando acá por la zona serrana del Chayao. No, por favor, agradecidos estamos acá. Ahí en la próxima nos volvemos a escuchar, en unos días nada más seguro. Con mucho gusto. Lo escuchábamos a Jorge desde el Chayao, el barrio Cuenta.